Tal como lo anunciábamos, en el ámbito porteño, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente el barrio de Parque Patricios, en la calle Santa Cruz, al 140, funcionaba allí por la década del 90 y quebró una fábrica de toallas conocida como Celsa, y después el edificio quedó vacío, ¿sí?, durante muchos años. En el 2004, diferentes familias con problemas habitacionales fueron ocupando este inmueble, que estaba totalmente abandonado y destruido también, y de a poco fueron construyendo un conjunto habitacional, quiero decir. Lo que significa, lo que habla, es la necesidad de vivienda, claro, vivienda social dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una deuda de muchísimos años atrás. Hace unos días llegó nuevamente una orden de desalojo, donde viven allí más de 107 familias, más de 300 personas. Y hay como 100 niños. Niños y niñas, sí. Se abrió allí una especie de negociación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Apareció la justicia, apareció un mega operativo policial para desalojar a las familias, con más de 500 efectivos policiales. Claro. Impresionante. Sí, sí. Se vivió una mañana desde la vigilia del lunes a la noche hasta la madrugada de hoy, la mañana, una tensión y un momento de muchísima angustia. Finalmente se logró frenar el desalojo con un tiempo, ¿sí?, por 6 meses, porque apareció entre medio de todos estos años de lucha y de ocupación un empresario vinculado al negocio de los hoteles, de los inquilinatos, que compró esta vivienda y por eso los quiere desalojar, ¿sí? Ajá. Tiene la orden de desalojo. Claro. Pero bueno, hasta que no se le dé una solución a todas las familias que viven allí, no podés dejar a la gente en la calle. Por eso mismo la resistencia de la calle Santa Cruz. Pero queremos que lo cuente mejor Rosa Herrera. Ella es abogada e integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida en Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. ¿Qué tal, Nico Rosales? Te saluda. Me acompañan Graciela Carballo y Carlos Morquio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nicolás y equipo, y a todos los oyentes y oyentas. Hace un ratito nomás llegué a casa. Ah, sí, me imagino una extensa jornada, angustiante, venía relatando. ¿Cuál es la última información que tenés? Sí, te escuchaba. Bueno, estuvimos en toda la vigilia. La verdad que tanto durante la vigilia como esta mañana, más los días previos, en donde intentábamos prevenir que se llevara adelante todo ese operativo que ustedes fueron testigos. Uh-huh. La verdad que fueron jornadas a contrarreloj estos últimos días, primero para pedir la suspensión del desalojo con presentaciones de último momento y que el juez rechazaba sistemáticamente, hasta que, bueno, tuvimos que estar afrontando con el acompañamiento a las familias, con solidaridad y haciendo frente a ese operativo que cada vez más, y a medida que pasaba el tiempo, se iba fortificando. Uh-huh. Siendo encerradas por vallas y luego, como vos decías, la cantidad de efectivos policiales. Luego, en lugar de venir un solo oficial de justicia, vinieron 8. Bueno, más los integrantes de gobierno de la ciudad que estaban presentes y todas las representaciones institucionales y organizaciones populares que acompañaron a las familias, hizo posible que en un primer momento, donde el juez siempre se mostró inflexible y donde no había posibilidad alguna para poder generar un espacio de diálogo, uh-huh, pudiéramos revertir, con la intervención también desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, uh-huh, y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que en el último, ya las últimas fracciones de segundo, digamos, de última tolerancia o ultimátum, ¿no? se abrió la posibilidad de un acuerdo. Entonces, lo que nosotros hoy celebramos, compartíamos con los compañeros y las compañeras cuando volvíamos del juzgado, que nos recibían emocionados, porque la propuesta era de conseguir, de suspender el desalojo, conseguir un tiempo de 6 meses, y en ese término de 6 meses, junto a una mesa de trabajo, llevar adelante las todo lo que tiene que ver con soluciones transitorias, porque se tiene que relocalizar a las familias, pero sin dejar de lado y unir con la solución definitiva, ¿no? Claro. Que es siempre la lucha de máxima. Ahora, ¿qué pasa? Eso se da en la negociación ahí en el parque, si alguno de los periodistas que estaban, o si alguno pudieron estar, que eran testigos, se ve ahí. Nosotros, por supuesto, como abogados, tuvimos que trasladarnos dentro de la casa, hablarlo en la asamblea, plantear, trasladar, porque no hacemos nada sin acuerdo de la familia. Y bueno, y eso lo llevamos cuando votaron a favor, y que también estaban ahí al punto de que, bueno, no hay más tiempo, fuimos al juzgado. En principio lo íbamos a hacer en la comisaría, pero después el juzgado convocó para que se labre todo el acuerdo en el propio juzgado delante del juez. Y bueno, cuando fuimos y llegamos, no es que estaba el acuerdo ya escrito y que era únicamente firma. No, ahí estaba la verdadera negociación, palabra por palabra, claro. Digamos, tete a tete, como se dice, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasa? En la letra, digamos, y aparte teniendo la complejidad de la situación, no una complejidad social, sino también el contexto que estábamos en el medio de del operativo, y aparte en la complicación judicial. Entonces, acá en los hechos, el juez nunca suspendió el desalojo. En los hechos, porque el juez decía, yo este desalojo está firme, yo no me muevo de acá. En los hechos, lo que fue es que Ratushny, por toda la presión que había... Ratushny es el empresario que compró, claro. O sea, que compró en la subasta, desistió de la ejecución de la sentencia, es decir, el desalojo, y en compensación a ese desistimiento, el gobierno le paga una compensación. Por 6 meses. ¿No? Por 6 meses, digamos, también como respuesta, no es que también le paga, ay, qué bonito que es, no, sino atendiendo a la solución, digamos, a una solución, una respuesta de emergencia para la familia, porque caso contrario quedaban en la calle. Claro. ¿Sí? Entonces, esto que te explico, que en el parque aparecía una cosa, lo que te estoy explicando, y volcarlo al papel, es oración tras oración, término tras término. Entonces, en 2 oportunidades, mientras estábamos en el juzgado, estuvimos a punto de que no se firme el acuerdo. Una, porque se generó un tema ahí de cómo se garantizaba esa compensación a Ratushny. Entonces dijo en un momento, a mí no se me garantiza, listo, no firmo. Otro, en otro momento, cuando se destrabó, el gobierno de la ciudad dice, no, acá se tiene que cambiar tal término, y también. Entonces, estábamos así. Aparte, perdón que te interrumpa, hubo también en el medio de esta tensa negociación intentos de parte del gobierno de la ciudad de cooptar a algunas familias y decirle, vengan para acá, conviene hacer esto, y eso no era la idea, digamos, porque no, como cooptar a familias en representación de todas las familias que habitan, claro, allí. Que son muchas, claro, ese es el tema. Y la idea, claro, era siempre... No, por eso nosotros... Sí. Nosotros por eso siempre hablamos, y ellos también querían rápido que vayamos, no, primero a la asamblea, que no, claro, quepa ninguna duda, que las familias sepan, y aparte, ya sea por la afirmativa o por la negativa, porque también tenía todo el derecho de la familia a decir, no no queremos, bueno, hay que hacerse cargo de las consecuencias también. Claro. Entonces, no, las familias entendieron perfectamente, digamos, la situación crítica en la que estábamos. Ya en el 2019 habíamos logrado suspender un desalojo. En ese momento pedíamos 18 meses y con distintas luchas y estrategias logramos 4 años, pandemia de por medio, que incluso querían desalojarlo en medio de la pandemia. Sí. Entonces ahora lamentablemente no teníamos tampoco mucho margen para poder conseguir mayor tiempo, y encima con todo ese operativo, ¿no? Entonces, la verdad que vivimos momentos de zozobra, digamos, de angustia. A mí la madre se acercaba y me decía, doctora, ¿se va a poder parar? Mi hijo está llorando ahí adentro. Está... Entonces también hay un peso, una responsabilidad por parte nuestra de tratar de desactivar toda esta cuestión. Así que en ese sentido, el primer análisis que hacemos es de victoria conseguida por toda esta lucha popular del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un punto. Después, respecto a las soluciones transitorias y definitivas, el juez mismo planteó de que no se podía profundizar en su juzgado porque él está ordenando el desalojo. Todo eso lo tenemos que acordar a partir de mañana con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional, que también se van a incorporar los organismos pertinentes, para que el convenio ya con letra más fina, chica, planificación, cómo se lleva adelante todo familia por familia, se pueda presentar en el juzgado del amparo. Bien. Mientras tanto, como estamos en esa situación y el lunes salió sentencia definitiva en este amparo, en donde las familias se presentaron exigiendo al gobierno de la ciudad que garantice el derecho a la vivienda, estamos trabajando ahí para recurrir a algunas cuestiones ahí respecto a que ustedes pueden creer que en la Ciudad de Buenos Aires y en un país, en el país que hay porcentajes de pobreza de más de 40% y donde impacta con mayor dureza en la niñez, tenemos que acreditar vulnerabilidad. Entonces, lo que tenemos que recurrir son algunas familias que el juez del amparo considera que no están cumpliendo condiciones de vulnerabilidad. Entonces, tenemos que refutar eso, ¿no? Impugnarlo. Entonces, estamos trabajando paralelamente. Hay una complejidad, como decía, que tenemos que llevar como una ingeniería, digamos, para llevar los convenios, tanto para presentarlo a nivel nacional, que fue lo que pasó en el día de hoy, que era lo que nos corría, digamos, la espada de Damocles ahí, digamos, y lo que tiene que ver con el amparo, que bueno, de mañana en adelante, también en breve plazo, tenemos que plasmar esto que se llevó en la negociación y que logró, digamos, el destrabe para que el juez también acepte esta elaboración de acuerdo que permitió en la inmediata, digamos, orden de que se levante el operativo y que hoy las familias de Santa Cruz 140 puedan seguir viviendo en sus casas que por tantos años están construyendo entramado social. Bien. Tenemos otras alternativas de tratamiento de expropiación, todo, digamos... tenemos 6 meses más. Claro. En ese tiempo hay que organizarse, entramos a otra etapa de lucha, pero me parece que pudimos revertir una situación que no se merecía, digamos, esta historia de lucha que llevan tanto las familias como las cooperativas y las organizaciones populares ahí del barrio, claro, del Parque Patricio. Rosa, para finalizar, digamos, y para pasar en limpio, digamos, lo que se evitó, y hay que destacar, fue un desalojo violento, digamos, claro, que eran las intenciones que se veían hoy por la mañana temprano. Lo que podremos ver en un futuro, si se llega a una buena negociación, a un buen acuerdo con una solución definitiva de acceso a la vivienda para las familias, viviendas dignas, es un desalojo sin violencia, digamos, ¿no? Digamos, una desocupación. Una desocupación, claro. Implementada, porque ¿qué pasa? La verdad que nosotros llevamos adelante una lucha en el desalojo de 13 años, claro, digamos, tratando de nuestra máxima siempre fue estar en el propio edificio, pero la verdad que el negocio inmobiliario es tan fuerte y tan potente. Totalmente. Pero tampoco nos cerramos a una sola alternativa. Entonces, bueno, tuvimos que analizar todos los escenarios, y bueno, y esto es lo que en conjunto con todo lo que ya detallaste vos antes, sí, y las intervenciones, aparte hubieron legisladoras, estuvo la defensora nacional de los derechos de niños, niña y adolescente, el asesor tutelar de cámara, hubieron varios defensores, aparte de nosotros como abogados, uh-huh. y por supuesto la férrea posición de la familia, digamos, consciente de que son titulares de derecho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en pos de todo ello se logró este logro. Bien. Eso resulta redundante, sí. Esta conquista, y bueno, y por supuesto agradecer a todos y a los medios de comunicaciones populares. Bien. Que hicieron posible la visibilización, el acompañamiento, la materialización de la solidaridad, uh-huh. que es muy importante, y de que, bueno, Santa Cruz hoy fue una muestra de esta situación en donde viven miles de familias, ¿no? Con un desalojo a cuesta, con una angustia de que no saben si tienen un techo. Después, cuando llegué a la casa, había varias familias que me decían que tenían situaciones de desalojo y quería que asumiéramos la defensa. Digamos, hay una situación muy angustiante, claro, claro. Del tema habitacional. Y bueno, es muy importante el aporte que hacen de los medios populares para que se vea que no es únicamente Santa Cruz, sino es una problemática que sufre todo el pueblo de trabajadores y trabajadoras. Estamos de acuerdo, Rosa, en esto último. Te agradecemos tu intervención, tu participación aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea. Seguimos en contacto, expectantes a lo que pueda llegar a suceder. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias igualmente y saludos a todo tu equipo y los oyentes y las oyentas. Gracias, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Rosa Herrera, abogada integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.